En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 12 de este mediodía de hoy miércoles, día 28. Día 28 ya de este mes de agosto de 2024. Qué poquito nos queda, para terminar este mes también. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo este ratito de radio a través del 101.4. Ya lo sabes, Radio Marca Elche. También nos puedes ver, si te apetece ver cómo se hace la radio en directo y los invitados que van a pasar por aquí, lo puedes hacer a través de la radio, de la radio televisada, a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Y también puedes participar en este espacio a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Buenos días o buenos medios días a todos los que nos escucháis. Y por supuesto, vaya ya por delante las gracias. En Somos Marca solemos comenzar cada día pues contándote, por ejemplo, mejor dicho, Paco Gómez te cuenta la última hora del Elche Club de Fútbol. Para el que ya ponemos sintonía y le decimos buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos para preparar el tercer partido de Liga, que no se disputará hasta el próximo lunes a las 9:30 de la noche en el Martínez Valero ante el Córdoba. Los de Eder Sarabia cierran así la tercera jornada, donde esperan ya por fin estrenarse ante su afición con una victoria, porque ahora mismo los ilicitanos están en la última posición merced a esas dos derrotas. El Elche ha demostrado, lo hizo en pretemporada y lo ha hecho en el arranque de Liga, que sigue sin gol. Los ilicitanos ante Castellón, Zaragoza y Levante en pretemporada y ante Huesca y Albacete, ya en la Liga oficial, no han sido capaces de marcar ni un solo gol. Sin embargo, desde el vestuario y en la plantilla, como reconocía Yago, no hay problema de gol. Tenemos plantilla de sobra para meter goles. Pero nada, como dije, seguro que van a llegar siendo positivos, siendo constantes y seguro que sí. Una cosa es ser positivo y otra realista, y el Elche necesita mucho gol. Necesita firmar un delantero centro, además también de un extremo derecho. Para ese puesto está el nombre de Germán Valera, 22 años, murciano, que procede del Atlético de Madrid, que ha jugado cedido en Tenerife, Real Sociedad y en las últimas temporadas en el Andorra y Zaragoza. En el cuadro andorrano coincidió precisamente con Eder Sarabia, que es el que aprieta por su fichaje. También el del joven central David Affengruber, un austriaco de nivel, ha jugado, tiene experiencia en Europa League, en la previa de Champions, y lo ha ganado todo con su anterior equipo, el Sturm Graz austriaco. Está libre tras finalizar hace unas semanas contrato, y además del Elche tiene ofertas de otros equipos, ha sido internacional sub-21 con Austria. Son nombres que se van acumulando en la mesa del propietario Christian Bragarnik, que tendrá que echar el resto de aquí al viernes por la noche si quiere darle a Eder Sarabia una plantilla competitiva. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Ya sabéis, volverá como siempre a la 1 y 20 con el programa Elche en Punta en la sintonía de Radio Marca Elche. Y por cierto, todo el deporte también lo puedes ver en la web de Radio Marca Elche. Lo que viene siendo el tiempo en Elche nos lo da Vicente Bordonado. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que en este momento estamos con 29,7 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, y una humedad del 60%. Y para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Las altas presiones están garantizando la estabilidad atmosférica con cielos despejados durante esta madrugada. Las temperaturas nocturnas en buena parte del territorio no han bajado los 22-23 grados. Noche verdaderamente tropical. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 83 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 en Tresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el predominio de cielos despejados, viento flojo de componente este, con rachas que en el litoral podrían superar los 40 km por hora, y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. En buena parte del territorio rozaremos los 31 o 32 grados. Mañana jueves, con la aproximación de la vaguada de origen atlántico, la jornada estará marcada por la nubosidad en aumento, no esperamos precipitaciones. A partir de mediodía, viento puntualmente moderado de levante, temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Viernes, sábado, domingo, abundante nubosidad, mucho ruido, pocas nueces, como mucho se podría escapar alguna gota, viento de levante que de nuevo durante la jornada del viernes podría alcanzar los 40-50 km por hora, temperaturas contenidas en torno a los 30-31 grados, las máximas, las mínimas van a rondar los 23 o 24 grados. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. El tiempo en Elche vuelve a esta sintonía, la del 101.4, en el siguiente espacio informativo, que será a la 1 de la tarde. Y también sabéis que podéis mirar el tiempo en Elche en cualquier momento del día, haciéndolo pues entrando en la página web de Teleelche Televisión, Teleelche, y clicando el tiempo en Elche. Estamos en las 12 y 10 minutos de este mediodía de hoy, miércoles, en el que felicitamos el Santoral, por ejemplo, pues a quienes lo celebran hoy, Agustín, Cayo, Pelayo y Moisés. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día y, por supuesto, y extendido, como siempre, a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico. Vamos a acompañaros también con un poquito de música a lo largo de este espacio. Hasta la 1 y 20, ya sabes, estamos entre amigos. Sí, estamos entre amigos en Somos Marca. Ya sabéis que todavía me viene a la cabeza el programa anterior. Sí, estamos entre amigos en Somos Marca. Esta no es più buia, l'ansia contesia nulla. La musica muove la sola illusione di averti con me. Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una strobo, un riflesso di noi e tutti i colori di questa città. In questa notte di sole, prova nel furore.

Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Vamos con ese repaso diario a las efemérides del día. ¿Qué ocurría un 28 de agosto, comenzando por el año 1833? Porque se produce la abolición oficial de la esclavitud en el Reino Unido y sus colonias. También te contamos que en 1903 se funda en Estados Unidos la Harley-Davidson Motor Company. Harley-Davidson es la marca de un conocido fabricante de motocicletas de Estados Unidos. Además, es considerado uno de los dos constructores originales de motocicletas puramente norteamericanas y actualmente el fabricante norteamericano más reconocido mundialmente. ¿Quién no sabe lo que es una Harley-Davidson? Otra cosa es que hayamos subido en una, ¿eh? Pero yo creo que a todos nos suena. Seguimos en el año 1920 porque el 28 de agosto de ese año en Estados Unidos se le reconoce a la mujer el derecho al voto. Y en 1963 Martin Luther King pronuncia su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño, frente al monumento de Lincoln en Washington, Estados Unidos, donde más de 200.000 manifestantes contra la discriminación racial piden el reconocimiento de los derechos civiles. El activista además fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz al año siguiente de su importante labor. Y dato curioso, el 28 de agosto de 1964 el cantautor estadounidense Bob Dylan, bueno, pues les hace probar la marihuana por primera vez a los miembros del grupo británico The Beatles. Seguimos en el 28 de agosto de 2004. Los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculino obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Se considera así este día como el más importante del deporte argentino. Nos vamos a ir con nacimientos, pero nos vamos a quedar con música en este caso para contarte que, por ejemplo, tal día como hoy nacía Liam Rhymes. Luego te cuento más, ¿eh? Hoy cumple 42 años Liam Rhymes, te cuento, que es una cantante, cantautora de música country y actriz estadounidense. Fue ganadora del premio Grammy como artista revelación en el del año con tan solo 14 años, convirtiéndose en la más joven artista de la música en ganar este premio, un Grammy. Bueno, pues vamos a desearle un feliz cumpleaños a Liam Rhymes en este 42 cumpleaños, pues escuchando uno de sus temas, si os parece bien. Además es uno conocido, también diría, del Barco Yote. Ella ponía el tema principal al Barco Yote, la película. But you know get to you. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos en las 12:28 minutos de este mediodía de hoy miércoles, y los miércoles, como es habitual, también tras el descanso del veranito, seguimos teniendo ese espacio de Cáritas Elche que, bueno, tantas cosas interesantes siempre nos cuentan. Hoy nos vamos a ir hasta el área de empleo y para hablarnos de estos tenemos a Beatriz Molina. Ella es técnica de formación. Buenos días, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, muchas gracias. Un placer teneros con nosotros también, y nos vamos a desarrollar un poquito cuál es este área de empleo. Vamos a hablar de esos cursos de formación que van a tener lugar ya a partir de septiembre. Sí, iniciamos ya. ¿Empieza la temporada? Estamos pistoletazo de salida en septiembre. Cuéntanos un poquito de esos cursos, porque hay dos partes, ¿no? Trabajo y también el área profesional. Exacto, en este momento nosotros estamos ofreciendo dos tipos de formación que se dividen en certificados de profesionalidad y certificados de formación en el puesto de trabajo. Los certificados de profesionalidad son acreditaciones oficiales que están reconocidas por el SEPE, la SESPE, el Servicio de Empleo Estatal, y reconocidos por los órganos competentes de las comunidades autónomas, que en nuestro caso es Labora. Uh-huh. Es una formación homologada. Mientras que la formación en el puesto de trabajo es una formación eminentemente práctica, es una formación que combina teoría y práctica y tiene un enfoque donde la persona adquiere unos conocimientos y habilidades directamente en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es una modalidad que combina teoría y práctica. A la vez. A la vez, exacto. Eso es bueno, así ya se forman directamente, ¿verdad? Exacto. Además, durante todo el proceso de formación, que estos cursos están financiados por el Fondo Social Europeo, durante todo el curso ellos cuentan con el acompañamiento de las técnicas de empleo, que en este caso es mi compañera Elena y yo, y además también cuentan con el apoyo y orientación de un orientador laboral que, uh-huh, les acompaña durante el proceso y después, posteriormente, les ayuda a elaborar el currículum, carta de presentación, dónde buscar empleo, un poco ya a iniciarse, ¿no?, después de la formación, esa búsqueda de empleo. Y también cuentan con la agencia de colocación de la que disponemos en Cáritas, que esta les ayuda, aparte de a la persona, a facilitarle el acceso a un empleo, también apoya al tejido empresarial local. Yo me imagino que estos puntos son muy importantes para destacar, porque no solamente se están formando para trabajar o incluso ya lo están haciendo trabajando, sino que además tienen ese acompañamiento que imagino que es vital también para muchos de las personas, ¿no? Sí, el objetivo final y los cursos están diseñados para generar un impacto tanto en la persona, que apoyándole a mejorar su empleabilidad y fomentar la empleabilidad, sino también a nivel comunitario, ¿no? Porque se fomenta la inclusión social, buscamos que las personas que participan en estas formaciones adquieran competencias profesionales en entornos reales de trabajo, colaborando con empresas para alinear la formación con las necesidades que tenemos en el mercado laboral, ¿no? Y favoreciendo la inclusión social de todas las personas. ¿De qué cursos, de qué clase de trabajo y cursos estamos hablando? Pues en este momento, en este semestre, vamos a iniciar una formación en el puesto de trabajo de dependiente de carnicería, en colaboración con Carrefour, una formación también de montador de neumáticos y mecánica rápida con Grupo Soledad, un certificado profesional de limpieza, bueno, de limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales, que esto es certificado de profesionalidad, que también nos sirve para una formación por arraigo para estas personas que están regularizando su situación en España. Y una formación complementaria, que es una formación en competencias clave en lengua castellana y matemáticas. Esta formación está dirigida a personas que no tienen la ESO o que no han podido homologarla en España. Entonces, para poder tener acceso a un certificado de profesionalidad de nivel 2, con este curso de competencias clave, pueden acceder. Has mencionado algunas empresas, es importantísima también esa colaboración, ¿verdad? Sí, claro, fortalecer el tejido empresarial que va de la mano del acceso a un empleo y de ofrecer oportunidades y una formación de calidad, ¿no? Que vaya unida a un mercado de trabajo adecuado. ¿Para quiénes están indicados estos cursos? ¿Quiénes pueden apuntarse? Los cursos están dirigidos para cualquier persona que quiera inscribirse, que disponga de un permiso de trabajo y de permiso de residencia en España. Además, lo que te he comentado también, que en los certificados de profesionalidad también las formaciones también hay formación por arraigo. ¿Y dónde pueden dirigirse para poder optar? Pueden dirigirse a su parroquia más cercana. En el caso de que ya tengan contacto con un orientador de Cáritas, el orientador le puede ayudar a inscribirse. O también hacemos difusión mediante cartelería, nuestras redes sociales, en nuestra página web, ahí encontrarán la información y a través de un QR, es muy sencillito, se pueden apuntar al proceso de selección. Hay una frase que dicen que el trabajo dignifica. Ya lo creo. Y vosotros lo comprobáis cada temporada, ¿no? Sí, al final la formación es la puerta de acceso, ¿no?, al mercado de trabajo y a que las personas puedan acceder a un empleo que les guste, que disfruten y con una formación adecuada y en todo momento acompañados. O por lo menos un empleo digno. Sí, que es lo que, bueno, toda persona debería tener, un empleo digno y que le ayude a valerse por sí mismo, y así, pues bueno, uno se siente bien, se siente útil, y bueno, poder sacar a la familia adelante con un buen trabajo, pues siempre es importante. Es una labor importante, como digo, la que realizas también desde Cáritas Elche, con ese acompañamiento. Nunca está sola la persona hasta que vosotros, supongo que veis que ya es el momento de soltar. ¿Eso ocurre también? Sí, claro. Las personas, al final, el objetivo es que las personas adquieran un autoconocimiento, ofrecerles unos recursos para que ellos vayan avanzando y digamos que vuelan solas, ¿no? Llega un momento que vuelan solas. Y nosotras les ofrecemos un apoyo durante el proceso para que después sean autónomos y sepan, en nuestro caso, adquirir una formación, sepan buscar empleo, puedan manejarse autónomamente. Al final, en vez de darle el pescado, se les enseña a pescar, que es lo importante. En este caso, hablando de el área de empleo de Cáritas Elche, ¿se prevé un curso intenso? Sí, de momento arrancamos con estos 4 cursos este primer semestre, después tendremos más y bueno, y luego toda la labor que hacen los compañeros, los orientadores que están ahí día a día con las personas participantes todos los días, también la agencia de colocación, que hace un trabajo increíble de apoyo a las personas, y bueno, todo el equipo en general. Se prevé esperamos un buen trabajo. Al final, Cáritas no es solo Cáritas, es una red importante que, bueno, incluye muchísimo más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Bueno, pues Beatriz, ha sido un placer hablar contigo, nos cuentas esto, que tengáis un curso intenso, eso es bueno, quiere decir que, bueno, pues hay mucha gente que demanda lo que ofrecéis en cuanto al empleo y a la formación. y eso siempre es bueno. Así que gracias, Beatriz, por pasarte por aquí y contarnos cosas tan interesantes desde Cáritas Elche. Muchas gracias por vuestro tiempo, Rosa. Fuoco che si accende quando tu sei me, quando sono in te. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Like it used to be, sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys, looking for a reason not to leave. If you don't know if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should be. You wanna make a memory. I dug up this old photograph. Get all that hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now, I'll understand. If you stay, hey, I got a plan. You wanna make a memory. You wanna steal a piece of time. To me, and I could write a couple lines. You wanna make a memory. If you don't know if you should stay. And you don't say what's on your mind.

Pues el chico que lo consiguió fue el indio Radhakant, y del cual se siente sumamente orgulloso. Y es que este hombre logró obtener su certificado al tener los pelos de las orejas más largos del mundo. Fue en 2003 cuando registró su récord. Los pelos le medían la friolera de 13,2 centímetros de largo, aunque actualmente ha superado su propia marca y gracias a mantener saludables y limpios los pelos de sus orejas con productos especiales, ahora miden cerca de 25 centímetros de largo. ¡Hala, pues nada! ¿Ves? Toda una proeza, ¿eh? Y los demás cortándose los pelitos de las orejas. Más cosas. Pues seguimos con la dieta más extraña del mundo. Y para récord Guinness raro, pues el de Michael Lolito, un francés que obtuvo su certificado de los récord Guinness por comerse cualquier cosa que le pusieran por delante, desde bicicletas hasta camas, pasando por televisores, carritos de supermercados o incluso un ataúd. Lolito inició su dieta cuando era adolescente debido a un trastorno alimentario que le provocaba apetito por sustancias que no son nutritivas. Además, los médicos determinaron que el revestimiento grueso de su estómago le permitía consumir metales afilados sin sufrir lesiones, y combinado con sus jugos gástricos poderosos lo convirtieron en una persona única. Madre mía, tiene un estómago a prueba de bombas. Totalmente. Más récords. Pues seguimos con el comer el mayor número de Big Macs durante toda la vida. ¿Cuántas hamburguesas serías capaz de comerte a lo largo de tu vida, Rosa? A lo largo de mi vida no lo sé, pero hace mucho tiempo que no me como una hamburguesa de McDonald's. Una de esas, sí, de comida rápida, hace mucho, pero de vez en cuando una así grasienta con sus patatitas tiene que sentar de bien. Pues sí, la verdad, ahora, es lo mismo. De vez en cuando, ahora a ver cuántas se ha comido este hombre. Pues el récord va para Don Gorsk, un norteamericano que posee el récord de consumir el mayor número de hamburguesas a lo largo de toda la vida. El número exacto de hamburguesas que le dio el título, 28.778 Big Macs en 42 años. Y tiene mérito porque para obtener el título de los récord Guinness, Gortz guardó cada ticket y factura para poder obtener su certificado. En 2020 superó su propio hito alcanzando las 30.000 hamburguesas en toda su vida. Ya, pero el ticket solo dice que las has comprado. Claro, eso también. Bueno, yo no sé si se habrá grabado un vídeo o algo así para... Pero bueno, claro, son muchas hamburguesas, ¿eh? Bueno, vamos a decir, ¿cómo lleva las venas? Digo yo que se hará de vez en cuando algún análisis, ¿no? Para ver puede cómo ser, va. Puede ser, más. Pues vamos con el hombre con más piercings y modificaciones corporales del mundo. Lo consiguió Rolf Butzwolf, mundialmente conocido como el Diablo Alemán. También lidera uno de los récords Guinness más raros jamás vistos, pues es la persona con más modificaciones corporales y más piercings del mundo. En total cuenta con 450 pendientes repartidos por todo el cuerpo. Y un dato curioso, la mitad de ellos los tiene en los genitales. O sea, de 450 tiene 225 en los genitales. Sí. Bueno, pues imagínate eso. No me lo puedo imaginar. O sea, ¿cómo va a hacer pipí y esas cosas? No sé, da igual, venga. Todo estaba pensado. Fuera, sal de mi mente. 225. Sí. Qué dolor. Venga, dame un par de ellos más. Pues vamos a la lengua más larga del mundo. Pues este récord va para Kapraven, que se ha convertido en el hombre más famoso de la India por ello. Y es que el joven cuenta con una lengua del récord Guinness casi 11 centímetros de largo, 10,8 centímetros para ser exactos. O sea, es que debe, no sé qué mide una lengua, no, va. 10,8 no. Pero 10,8 no, eso tiene que ser un poquito largo. ¿Uno más? Pues, ¿Cuál te ha llamado lo que hay por aquí que te llame la atención? El hombre más rechazado del mundo. Ay, qué triste. Vamos a acabar tristes. Venga. Pues, ¿cómo te sentirías si te rechazaran 217 veces? Esto es lo que le ocurrió a Bill Gordon, una de las personas que obtuvo uno de los récords Guinness más raros del mundo. Y es que Bill tiene un manuscrito que ha sido rechazado la friolera de 217 veces por más de 176 editores. ¡Editores! ¡Ah, vale, no vale! Me había puesto... Bueno, eso también entristece, porque mira que R, el hombre lo ha intentado, sí, sí. y lo intentaba. Pues mira, al final le han publicado algo. El libro... No sé si se lo han publicado. Digo que le han publicado en el... Ya existe una publicación sobre él, al menos en el Guinness, sí. ¿No? El libro se llama Cruzada por un gobierno mundial y bueno, pues nos imaginamos que será un poco malo, pero oye, si tienes interés... Bueno, un poco, no sé, aunque sea por compasión, ¿no? Sí. Yo creo que la gente, después de esto que has contado, si lo publica, Yo creo que la gente lo compra. Habrá gente que lo compra solo por no sé, iba a decir lástima, tampoco es plan. No, pero por ver. Por empatía, por decir, venga, se lo voy a comprar. Claro. Igual luego se convierte en un bestseller y todo, imagínate. Pues, ¿te pone ahí cuando adquirió el libro, el Guinness? ¿El Guinness? ¿El año? No lo sabemos. Bueno, pues nada, ahí queda el hombre más rechazado del mundo, pero en cuanto a editoriales, que yo creía que me daba pena y que me digo, joder, qué lástima, mujeres o... Pues es que yo creo que eso la gente no lo cuenta, seguro que hay un hombre rechazado un montón de veces, pero... También, oye, pues debería plantearse... Para el libro, ¿no? Igual, mira, me habéis rechazado, pero yo estoy en el libro Guinness. Exacto. Andrea, gracias por contarnos estas cosas tan curiosas y bueno, pues que ya veis que anda que no apetece tener el Guinness, el libro, ¿eh? Y de vez en cuando echarle un vistacito. Oye, ¿te puedes encontrar? Rosa, siempre puedes hacer algo para obtener tu título Guinness. Nunca se sabe, ¿eh? Hay cosas que puedes inventar y a lo mejor terminas dentro del libro Guinness. Desde luego, tiene cabida todo. Siempre que tengas, que seas el que más o el que menos lo ha hecho, pues oye, te lo llevas. Lo de comer hamburguesas una. Yo con una ya me voy conformando. ¡Ay, qué rico! Qué hasta rico. Ahora, una hamburguesita. Gracias, Andrea. Nada, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues estamos a solo 9 minutitos, 8 minutitos para alcanzar la una. Todavía tenemos tiempo para más deporte. Esperamos a Pablo López que venga y nos cuente pues qué tiene hoy en esa sección. Será en tan solo unos minutitos. Bueno, no, ni unos minutos ni nada. Hablando del rey de Roma, es que tengo un poder, o no, también te lo digo. Siéntate, que te voy a poner en tele. Es que claro, les gusta salir en la tele. Bueno, pues Pablo López, buenos días. Hola Rosa, buenos días. Así con música celta te dejo para que me cuentes más deporte. Bueno, te cuento que el CB y Elche afronta su segundo año de vida tras esa unión que tuvo entre el Club Baloncesto Ilicitano y el Elche Basket Club. Esta temporada el senior femenino estará dirigido por Óscar Lozano, entrenador con gran experiencia que ha aterrizado hace apenas unos días tras varios años en Chile. En Radio Marca Elche hemos hablado con él, que contaba así su bagaje profesional. Bueno, la verdad es que con 35 años sin ningún compromiso personal, pues hice la maleta y me fui a Chile, un país sudamericano donde el básquet está en permanente crecimiento, está lejos todavía del básquet español, pero está en crecimiento y la verdad es que muy bien. Tuve 4 años que me fue muy bien a nivel de resultados, con la metodología un poco que yo empleo me fue bien y de ahí di el salto como cualquier entrenador o jugador que quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Estuve 2 años allí y también muy bien, pero no encajé mucho con la filosofía de vida o filosofía de baloncesto de allá. Sí que es muy bonito la NBA, la NCAA, todo eso, pero hay mucho más básquet. Por ejemplo, aquí en España no nos damos cuenta de lo bueno que es la formación, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Entonces, vemos la tele, vemos la NBA, pero bueno, el día a día tenemos que valorarlo más, porque aquí hay muy buenos proyectos de baloncesto formativo muy buenos. El técnico catalán nos contaba que busca una estabilidad familiar en Elche tras sus aventuras internacionales. Esto es lo que nos decía en cuanto a qué le está pareciendo el club en sus primeros días en la ciudad. Exacto, mira, en Elche no había estado nunca, sé que se trabaja muy bien, los chicos que dirigen el club son gente muy profesional, joven, con muchas ganas, y la verdad es que tengo la ilusión pues de un principiante, ¿no? De hacerlo todo muy bien, de caer muy bien y poner mi experiencia pues al servicio del club. Así nos contaba también cómo se dio su vinculación al CB y Elche. Contactaron conmigo y fue pues bueno, una sinergia muy buena. Yo tenía ganas de volver a España, el club también necesitaba un poquito un referente en el tema femenino, junto con los chicos que ya están trabajando en el club, y la verdad es que muy cómodo y muy, muy bien. En cuanto a lo deportivo, Rosa, la entidad ha hecho hasta la fecha 5 renovaciones, la de Luna Sánchez, María Jaén, Vanessa Obasogui, Ana Con y Lorena Gallego, mientras que ha anunciado los fichajes de Lina Verde, Maurín Dumont, Cristina Lozoya y Rea Corchero. En ese sentido, Óscar nos comentaba que está muy contento con la plantilla.

En Radio Marca Elche es momento de marcharnos hasta toda la actualidad ocurrida en la ciudad hasta el momento. Nos la cuenta Ángela Moya. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Y comenzamos contando que una nueva plaga de insectos ha perjudicado al 80% de la cosecha de la granada mollar. Así es, ya ha comenzado la producción de esta variedad temprana de granada, que es la única que ya está en el mercado, en Cambayas. Este año la recolecta se ha adelantado también en las naranjas, los higos y las brevas. Desde la cooperativa creen que este adelanto se debe a un ciclo climatológico que están sufriendo los árboles. A día de hoy se ha recolectado el 50% de este tipo de granada temprana, que se está vendiendo a más de 2 euros para intentar que los agricultores tengan algo de beneficio. Por otro lado, la aparición de una nueva plaga de la especie Trips procedente de África, que se caracteriza por su facilidad para adaptarse al clima mediterráneo, está creando muchos problemas tanto a los cítricos como a la granada mollar, que se ha visto perjudicada en el 80% de la cosecha. Esto ha dicho Susi Bonet, directora de Cambayas. La granada mollar, exactamente lo sabremos en el momento recolectado, pero un 80% de la granada mollar se está viendo afectada. La granada está temprana, también se está viendo afectada, pero pensamos que al florecer antes, al tener antes el fruto, también está afectada por un 30% más o menos, pero al ser la piel roja, pues lo podemos disimular un poco más. No tenemos claro por qué la primera vez que tenemos esta plaga con la mollar, cómo podrá reaccionar y cómo afectará a la fruta. Te contamos también que más de 5.600 menores de 35 años han accedido al bono alquiler joven de vivienda. Así es, el gobierno valenciano ha destinado 32 millones de euros para ayudar a los jóvenes a acceder a un alquiler asequible, un 40% más de fondos respecto a la convocatoria anterior, gracias a la incorporación de los recursos propios de la Generalitat. En la resolución de la convocatoria, 5.600 menores de 35 años han recibido el bono alquiler joven, lo que supone un 44% más de beneficios que en la convocatoria del año anterior. Más de 13.500 personas solicitaron estas subvenciones, pero 6.600 fueron rechazadas por no reunir los requisitos y 1.200 por falta de dinero. La consellera de Vivienda ha advertido que este año está pendiente que el Gobierno de España reparta 200 millones entre las comunidades autónomas, por lo que desde el Consell se ha reclamado que de forma urgente lleguen estos fondos para que las ayudas al alquiler de miles de jóvenes no se queden en el aire. Hablamos de salud, y es que el 1 de octubre comenzará la vacunación escolar frente a la gripe en infantil y en educación especial. Así es, el próximo 1 de octubre se iniciará la campaña de vacunación contra la gripe en los colegios para inmunizar a 73.000 alumnos de infantil y educación especial. Los menores nacidos entre 2020 y 2021 son la población diana a los que les suministrará una vacuna intranasal a través de las fosas nasales y sin necesidad de inocular las dosis con pinchazos. Para la Consejería de Sanidad, esta iniciativa favorece la conciliación laboral al evitarse los desplazamientos a los centros de salud. Además, se fomenta la concienciación de la importancia de inmunizar para proteger a la población más vulnerable, nuestros mayores, que interactúan con los más pequeños. La vacunación se llevará a cabo en los centros de educación especial a los que asisten menores y jóvenes de hasta 22 años. De estos grupos se suministrará la vacuna a aquellos cuyas familias manifiesten su voluntad de participar en esta campaña. Y ya está abierto el plazo de inscripción para los talleres sociales del nuevo curso ofertados por el Ayuntamiento. También con la llegada del nuevo curso, el Ayuntamiento ha anunciado un total de 259 talleres sociales que serán impartidos por las pedanías y el casco urbano del municipio. De todos ellos, 237 talleres serán de duración anual, mientras que los 22 restantes trimestral. El periodo para solicitar la plaza en los talleres de duración anual se prolongará del 2 al 20 de septiembre, mientras que los talleres trimestrales se abrirán plazo de inscripción antes de su inicio. Como novedad de este año, destaca la apertura del nuevo centro municipal de Arenales del Sol, Estrella de los Mares, donde se realizarán talleres de yoga y baile individual. Además, ha incorporado a petición ciudadana el taller del Club de Lectura y de Habilidades Personales. La ley del área ha señalado que el objetivo es fomentar un espacio de intercambio y fomentar un ambiente participativo. Esto ha dicho Aurora Rodil. Me gustaría resaltar que este año han ampliado la oferta de talleres para cubrir mayor variedad de temas que responden a las necesidades y desafíos de nuestra ciudadanía. Los talleres que se ofrecen son mucho más que un simple espacio de aprendizaje. Se trata de foros de intercambio donde cada experiencia enriquece y donde cada acción importa. Queremos fomentar un ambiente participativo en los que todos se sientan bienvenidos y motivados a contribuir. Las inscripciones de los talleres pueden realizarse a través de la web municipal. Los folletos informativos ya están disponibles en los centros sociales OMAC y en la web municipal. También te contamos que Vox mantendrá las ayudas a la natalidad, reforzando la atención a las mujeres con menores que viven solas. Así es, en abril salieron las ayudas municipales para fomentar la natalidad promovidas por Vox. Se han destinado 100.000 euros para otorgar 1.000 euros a cada mujer embarazada o que haya dado a luz este año. En agosto ya se habían concedido el 90% del importe total. La edil del área ha asegurado que esta campaña se mantendrá el próximo año debido al éxito de respuesta, pero se reforzará la atención de las mujeres con menores o embarazadas que están solas. En ese sentido, se firmará un convenio para ofrecer un servicio de atención a este colectivo para que puedan disponer de un piso durante un año. La edil de familia ha dicho esto. Por lo menos, porque nuestro objetivo no era simplemente darle 1.000 euros, ¿no? Porque con 1.000 euros poco se hace para mantener un hijo sola, sino incorporar con esa excusa, en algún sentido, con esa ayuda al sistema para poder colaborar con ella en forma más activa. De hecho, estamos prontos a firmar un convenio que nos va a permitir tener una herramienta muy importante, que son pisos donde las mujeres que estén solas, en situación de que no tengan familia o que no tengan marido o que no tengan pareja, y tengan niños menores de 3 años o estén embarazadas y estén solas, puedan tener durante un año un lugar para poder reconducir su vida. También ha señalado que licitarán en breves un proyecto de 90.000 euros anuales para combatir la soledad de nuestros mayores con la creación de un nuevo centro de día. Además, se reforzará con 3 psicólogos la atención integral de las familias a partir de este otoño. Retiran los últimos adornos y luminarias de las fiestas de agosto de las calles y las plazas del centro. Así es, antes de finalizar este mes de agosto, la ciudad está recobrando su aspecto habitual tras las fiestas. Esta mañana la empresa adjudicataria de la iluminación festera estaba retirando los grandes arcos que se situaron por las calles estratégicas donde se concentraron gran cantidad de eventos en la primera quincena de agosto. El gran tapiz de flores secas que se colocó en la Plaza de Santa María ha sido uno de los elementos ornamentales que más tiempo han estado expuestos debido a las salves de la Mare de Déu que finalizaron la semana pasada. Durante estos días están retirando las luminarias y adornos que quedaban para prepararse de cara a las fiestas más luminosas del año, la Navidad. Y cerramos contándote que los bomberos de Elche, Elda y San Vicente evitaron la propagación de un incendio en el cauce del río. Así es, en cuanto a sucesos, ayer por la tarde los bomberos de Elche, Elda y San Vicente estuvieron trabajando de forma conjunta para atajar un incendio de cañar que se originó junto al río Vinalopó en el término de Aspe. El fuego comenzó a las 4 de la tarde y hasta las 7 no se pudo controlar. No hubo que lamentar heridos, pero el trabajo de las 8 dotaciones de bomberos de diversos parques fue clave para evitar que se propagase y se convirtiese en un gran incendio forestal. Los medios terrestres no fueron suficientes y, como se puede apreciar en las imágenes que esta noche veremos, se necesitaron medios aéreos, brigadas helitransportadoras que se sumaron al esfuerzo de los bomberos forestales. Y así terminamos el repaso a las noticias ocurridas hasta el momento, pero la redacción de esta casa no para. Ángela. Por supuesto, pueden continuar informándose también en nuestra página web, teleelch.es, en nuestra aplicación móvil gratuita para Android y Apple, y también esta noche desde las 9:30 las imágenes del día en el Telenit. Gracias, Ángela. A ti. Lo que hacemos a continuación es una pausa y enseguida el tiempo en Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Lavar, bares para vivirlos. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. ¿Quién?

Seguridad Ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Podéis ver el tiempo, como siempre, en la web teleelche.es en cualquier momento del día. También todo el deporte lo podéis seguir a través de la web de Radio Marca Elche. Y hablando de deporte, pues es lo que toca a continuación, porque llega Elche en Punta con Paco Gómez y tú y yo nos volvemos a encontrar, si te parece, mañana sobre las 12 del mediodía, aquí en la sintonía del 101.4 Radio Marca Elche. Y es que somos Marca. Gracias siempre por estar ahí, ha sido un placer acompañarte. Hasta mañana, que termines de pasar un feliz miércoles.